Si bien los canales públicos que han funcionado en el mundo, hablo de la BBC, la NHK japonesa o la televisión pública alemana, tienen formas de financiamiento diferentes, habitualmente mediante algún tipo de impuesto, en Chile hay prioridades muy distintas como para evaluar una línea de financiamiento por esta vía. Aquí el modelo de TVN es un total fracaso, solo genera pérdidas y gastos, con sueldos exorbitantes de ejecutivos y rostros. Por eso pienso que lo mejor es privatizar definitivamente el canal, venderlo y terminar con la farsa de un canal que difunde contenido de interés público y que más bien tiene un sesgo ideológico que no funciona ni siquiera en los números.